De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. Todos los sonidos del barrio. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira tu mento. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira tu mento. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde está Cusi? Espérenme, que ahí voy, ahí voy. Dale, Cusi. Sin careta. Democracia sin careta es que las voces de abajo, que la opinión de Matilde, de Juana o de Ramón, muevan la balanza de la decisión. Es construir por consenso algo que a todos les sirva. No votar falsas opciones que impusieron desde arriba, desde un centro de mando, desde un instituto o en la multinacional o monopolio de turno. Votar no es decidir. Las decisiones las toman otros y nos lo dan a elegir. La pintan como quieren, del tono que pueda gustar. Optar entre un par de colores. ¿Dónde está la libertad? Votar para que otros vengan a decidir, careta democracia, es regalarnos en sobre. Es votar a la basura el hecho tan sencillo de que somos más que ellos, les políticos, les riques. Y así, cada día que pasa, se vacía nuestro bolsillo y se le llena el de algunos que secan el agua y a la tierra la rompen, dejando las yermas y envenenadas. Después vuelan el pajarito y nuestra vida sin aire y endeudada, doblemente asfixiada. Democracia sin careta es el gobierno del pueblo. Es que mande marinere y no mande capitán. Que quien gobierna obedezca como delegade que es. No que venga don dinero a su opinión financiar y que al pueblo que es obrero lo pisotee el capital. Democracia sin careta es unir martillo y yunque y de abajo construir con el hierro incandescente nuestro poder popular. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Los únicos, los todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Corte de ruta, la asamblea. Corte de ruta, la asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta. ¿Cómo andan del otro lado la gente? ¿Qué tal Pulpo ahí? ¿Se me escucha bien? El Pulpo Guerrero en los controles manejando la operación de la masacre del cuerpo. Sí, ahí está. Ahí estamos. Sí. Entonces decía, amigues, se viste de fiesta hoy la masacre del cuerpo, Las Cabas, el barrio más querido por muchos de nosotros, cumple 16 años y pasa la moto, y tirame corte cuando pasa la moto pa, también. Pa, pa, pa. Ahí va, ahí va. Ahí está. Amigues, estamos con todos, con amigues acá en la mesa. Lo tengo en la operación técnica, como lo decía recién, a nuestro amigo el Pulpo Guerrero de la radio, el señor Juanba. Hola, Juanba, ¿cómo estás hoy? Viernes, con todo, amigo, ¿eh? Hoy, bien, la verdad que cansado. No hablemos de trabajo hoy, porque hoy es fiesta. Hoy es fiesta, amigo. Ahí me gustó la actitud, ¿eh? Me gustó esa actitud, Juanba. Arriba, señora, señor, hoy sí, más que nunca. Corra a la mesa, póngase los zapatos de baile, que empieza la masacre del cuerpo. Y Las Cabas, el barrio Las Cabas, cumple 16 años, amiga. Arriba, hoy es viernes. ¿16 años no vale nada? ¿Cómo que no, amigo, amiga, amigue, que está del otro lado? Arrancamos acá un viernes más en la operación de Juanba, pero no estoy solo, sino acá presencialmente pegadito al lado mío. Pegadita. Pegadita al lado mío, la mujer con la voz más dulce del planeta, nuestra amiga Ana Clara. Hola, Ana. Hola, buenas tardes. Gracias por los halagos, los extrañaba mucho. Eso como en una... Pasó lo que no tenía que pasar. Igual sabíamos que iba a suceder, porque el pie estaba... Es el gato, saca el gato. Sí, sí. Fuera, Gigi. Gigi, fuera. Vaya para allá. Ahí está, me parece que se fue. ¿No decías, Ana? Decía que... nada, fin de año, una revolución en las mentes, pero acá estamos muy contentas, los extrañaba mucho. Sí, parece que ya está el cobro en el banco, así que... El martes. Ah, el martes, sí. Y a mí me salió el nexo. ¡Pushi! El potencial es porque ya falta hoy, ¿eh? Potencial. Claro, los docentes cobramos el martes, no queremos morir. Qué notición acaba de tirar, ¿eh? ¿Quién? El Cushi, amigos, con todos ustedes. Hola, Cushi, ¿cómo estás? Hola, amigues. No, re contente. Estamos llegando a fin de mes. Perdón, a fin de año. El 17 está ahí cerca, que parece ser que se nos va llegando el final de toda esta temporada. Es verdad, Cushi, sí. Mirá cómo te tira la data posta. Hoy sería el antepenúltimo programa. Wow. Antepenúltimo programa. Bien, ¿y usted cómo...? O sea, que quedan dos. Pará, porque antepenúltimo... Siempre, todas la vida me confundí con estas boludeces. Penúltimo, antepenúltimo, anteúltimo. Estamos hablando de lo mismo. Todo lo mismo. No. Penúltimo es el antes del último. Penúltimo mayormente es el último. Sí. Antepenúltimo, creo que lo inventé. Ah, no, ¿no? Antepenúltimo, y claro, es uno antes del último. No, igual o dos existe. Antes del último. Por eso. Porque es antepenúltimo. O sea, perdón, pero antes de seguir, discúlpeme, sí, porque sí, si no quedamos afuera. Hoy nos acompaña acá en la mesa también nuestro amigo, el polaco. Hola, Fer, hola, ¿cómo hola, estás, amigo? Hola, compañeros, ¿cómo andan? Buenas tardes. Gracias por la invitación. La voz más dulce de la radio. Bueno, presidente muerto. Presidente muerto, amigos, amigas. Estamos acá a pleno con muchas ganas de festejar. Bueno, pará, quiero poner mi punto nada más. Ponelo en la mesa, Juanma. Pon el punto ahí. Está el último. Está el anteúltimo. Está el penúltimo. Y está el... No, pará, me parece que no, el penúltimo es el mismo que el... Es anteúltimo el claro. penúltimo. El claro. penúltimo es igual. Bueno. Es igual. La cosa es que nos quedan tres programas contando este. O sea, nos quedan dos. Este y dos más. Este y dos. ¿Sabemos contar? Ahora sabemos contar. Hoy es viernes 4. ¿Quién nos podría ayudar con esto? ¿Un matemático? ¿Una matemática? ¿Matemática? Hoy es viernes 3, queda el viernes 10 y queda el viernes 17. Ahí está. Entonces, gracias, exacto. Gracias, Paula. Lo que yo decía. Es el ante... Dejamos las palabras, dejamos no sé a los números. El 3 es el 10 y el 17 se cierra. El 17 se cierra, es bien. El último programa. Sí. Pero no hablemos de cerrar, compañeros. Este es el programa número 34. No hablemos wow, de cerrar. Qué grandes somos. Mejor hablemos de lo que viene por delante, que son muchos años más de Las Cavas. Mañana, 4 de diciembre. ¿Hay festejo? Hay festejo y a lo grande, amigues. Les esperamos a partir de las 13 ahí en... ¡Ay! Tierra del Fuego y Jorge. Y Jorge. Y Jorge, pero tenemos altura ahora. Al, y al 2000. Yo enfrente era el 2001, entonces yo... No, ¿cómo era? Enfrente era 1999 y yo dije, pongámosle 2001. Muy bien. Atinado. Qué altura, ¿no? Claro, por eso era como un lindo número. Propuso una vez. Hoy vamos a estar rodeados de muchas historias así de Las Cavas, como esta anécdota que acaba de contar Fer. Vamos a tener unos audios de Matilde, compañera histórica, si las hay ahí en el barrio, ¿no? Y bueno, vamos a estar charlando un poco de toda esta historia maravillosa de lucha, de organización, de algunas tristezas también, pero por sobre todo las ganas de seguir adelante y ver que organizándose un mundo posible, aunque sea micro, logramos. Ahí vamos. Pero para seguir punchi punchi para arriba, vamos a tirar el número de teléfono, a ver si alguien nos llama y nos propone algún tema. La consigna del programa de hoy, punchi para arriba. No importa que sea una cumbia, una salsa, un merengue. Pedite el tema. Pedite el tema que mientras sea para arriba. Pedí el tema que levante el viernes, así empezamos el fin de arriba nomás. Bueno, esta número... previa, ¿no? Previa a lo que viene mañana. Claro. Es como el ante. Sería como la anti previa. La antiprevia sería nos caer. Paso el número de teléfono. Dale. Mejor, sí. Como si hiciéramos radio. El número de teléfono es el 11-37-84-2972. 11-37-84-2972. A mí me mata la seriedad de Juanma al momento de pasar el... Obvio. Ya lo hace serio. Al principio de esta temporada había como una leve sonrisa ahí que asomaba, una alegría, un brillo en los ojos. Ahora lo siento como que lo tiro, pero estoy muy enojado porque, loco, nadie nos manda un mensaje. Hubo gente que nos mandó mensajes. Pero no por ese número. Nunca por ese número. Hay que ver si ese número es real, digamos. Si... No sabemos de quién es el número, pero el número es este. Es ese número, sí. Que pruebe alguno que lo está escuchando. ¿Qué no onda? ¿Es el número del Cushy? ¿El Cushy ya fue a comprar o...? El Cushy, no, yo quería... Sí, Cushy, gracias por el catering, ¿no? Ah, catering. Es verdad, portó, ¿eh? Tenemos sí, lunch. Sí, sí. Gracias. Sí, sí. Hoy sí. tenemos lunch. Tenemos acá una picadita, unas aceitunas que trajo el amigo Cushy. Hoy se adelantó, veo que se tomó su tiempo en ir a hacer las compras. Bueno, pero bien, está completa, todo. Sí, lo que pasa es que yo decía, siempre me levantaba corriendo y me iba a comprar una birrita, ¿vio? Pero bueno, yo no me quería perder nada de este programa porque está rete bueno. 16 años Las Cavas. ¡Woohoo! Bueno, arriba, loco, vamos, los vale, arriba. Vamos con la música ahí. Ahí ¿qué va. Viene? ¿A pedido de quién es este? Ah, dedicado a la Yarita que está en Guernica con el Cebe. Rafaela Carrá, explota, explota, que explota. casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Liber, liber, liber, ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Liber, liber, liber, ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Seguimos acá en este viernes de festejo en la masacre del cuerpo, Radio Las Cabas 90.3, antipenaltealgo programa, no pudimos solucionarlo, el pero... Número 34. Número 34. Qué adulto. Qué grande estamos, adultos, ¿no? ¿En 34? Y la masacre del cuerpo ya lleva 2 años y hablamos del programa y no vamos a estar incursionando ahí en cuánta edad tiene cada uno de nosotros, ¿no? No. Los que sí nos compete en este momento y nos une hoy en este viernes es charlar del barrio de Las Cabas. Y qué mejor compa para charlar del barrio que Fer, ahí que has compartido gran parte de tu vida y has depositado gran parte de tu energía en esa asamblea y en ese barrio. Contanos un poco cómo fue la experiencia esa de pasar por ese barrio. Bueno, antes que nada dijiste algo y me acordé de, no lo voy a decir porque es bastante arrancar así no da, pero la anécdota de dónde metí la mano. No sé si te acordás, ¿sí? Justo sí, estás sí. Comiendo. Bueno, no. Después les cuento algo de Las Cabas, lo que es ponerle el cuerpo. Claro. Definitivamente es ponerle el cuerpo. Eso es ponerle el cuerpo. Bueno, no, Las Cabas. Hoy el aniversario, el cumpleaños sería de la recuperación de tierras, ¿no? De ese territorio por parte de un montón de familias que con la necesidad de tierra para vivir ocuparon eso. Lo que era algunos en los mapas viejos del 2 de abril hablan de los pozos. Y otra forma de referirse a toda una zona que era como un gran pozo lleno de cosas donde han pasado muchas historias y situaciones de la dictadura para acá. En algún momento se rellena y comienza a ser un gran basural. Es ahí donde la familia es un poco harta de vivir en un basural y con la necesidad de tierra para vivir, recuperan la tierra. Claramente era una tierra no apta para habitar por la cuestión de la contaminación, las napas y bueno, muchas enfermedades en la piel y demás. Por lo cual, bueno, a través de la lucha, la organización, se ha logrado que gran parte de esas familias tengan viviendas sociales en otro barrio acá de Beleu. Bueno, y eso, muchas historias, ¿no? En el medio se volvió a hacer basural, se volvió a tomar y a hacer un nuevo barrio. Ha habido desalojos. Y bueno, en toda esa historia, desde la primer casillita hasta hoy en día, el Centro Cultural Las Cabas fue eso, una herramienta de organización. En ese momento del MT de Claypole, luego el Movimiento de Trabajadores Norberto Salto y luego lo que hoy es la Regional Sur Eléctrico, Sur Almirante Brown del FOL. Así que bueno, eso, yo llegué desde el Galpón Cultural primero hacia Las Cabas con una propuesta de alfabetización. No, a mí ya me gusta poner que no me hayan contado antes la historia de las cabas. A mí ya me gusta el comienzo ya. Como empieza la historia del barrio, ahí ya me está gustando. Uh-huh. ¿En qué año estamos hablando? Hacé la cuenta, 2005, años atrás, ¿no? Comba. Creo que es del 2005 la recuperación, sí. Si no me confundo. Obviamente ahí cuando Ale me presentaba, creo que hay muchos y muchas, sobre todo, grandes compañeras que sería mucho más pertinente que hablen que yo, ¿no? Porque bueno, estuvieron en ese momento poniendo el cuerpo y hasta hoy en día le ponen el cuerpo y fueron parte de quienes también propusieron dentro de una recuperación, como siempre que hay muchas tendencias, propusieron la acción directa y la democracia directa como formas de lucha y organización. Y bueno, eso, Sole y un montón de compas que... Un saludo a Doña Gladys también. A Gladys, a varias familias que hoy en día siguen y que en ese momento han impulsado eso, la lucha por tierra para vivir. Así que bueno, yo llegué ahí, eso, con una propuesta de educación, de aprender a leer y escribir. Que bueno, eso, hicimos un librito, ahora que ahí voy medio zapando, no sé bien qué contar, pero eso, hicimos un librito que se llamaba Mate Cuento, con tapas de cartón, y con donde cada compañera escribió finalmente su cuento, muy lindo, creo que tengo algún ejemplar por ahí. Eso, y después, bueno, ya el Centro Cultural claramente ya existía, previo a mi presencia, ya estaba instalado, ya había una propuesta de jóvenes, una propuesta de periodismo, la idea de hacer una radio, ¿no? Que hoy estamos acá. Y eso estuvo desde el principio, que era un programa que era proyecto adolescente de provincia, ¿no? La forma de financiamiento y la forma de ejecución eran talleres con jóvenes. Y uno tenía el taller de periodismo y comunicación. Hubo grandes compas también sumando mucho, que fue Seba Gómez y toda su familia, colaborando ahí como un encuentro también de clase, ¿no? Porque son encuentros donde claramente tuvimos trayectorias de clase diferente, de clase de obrera, ocupada, desocupada, que se encuentran en esta forma de construir poder popular y nada, eso, con educación, con lo de periodismo, con lo de comunicación. Y bueno, y luego yo por lo menos, por mi parte, aporté con una idea de Cacho, que hoy en día, eso, no está físicamente entre nosotros, un compañero que propone esto de organizar a los cartoneros principalmente, por su trabajo. Y bueno, tiró la idea y lo mismo ahí con otros sectores de la UBA, por ejemplo, de Ciencias Exactas, decidimos impulsar la cooperativa de recuperación diferencial de residuos. Bueno, y eso, estuve ahí mucho con eso, ¿no? Con este tema de la basura y los residuos, que bueno, las cavas, ¿no? Un lugar que hasta hoy en día, por la presencia del Estado, ¿no? Si retomamos el debate de la última vez que estuve acá, algunos dirían la ausencia del Estado. Bueno, por la presencia del Estado, de su modo violento e ineficiente, hace que hoy en día sigamos rodeados de basura y no, y esos debates complejísimos de si de quién es la culpa, ¿no? Y la responsabilidad, bueno, pero el vecino va y tira, bueno, ese trabajo, por eso creo que le ponemos centro cultural, ¿no? Porque quizás a veces el desarrollo es más cooperativo y comunitario, pero lo cultural tiene que ver con esa batalla también de obviamente reclamar y señalar al Estado como responsable de vivir entre la basura y sin derechos laborales, pero también, bueno, promoviendo la conciencia de cuidar nuestro barrio, de cuidar el ambiente en un lugar donde, bueno, lo que ganas el día a día y un montón de cosas, como laburantes que nos pasan, que bueno, esa lucha fue la que se fue construyendo también, no solo con educación, reciclado, esto, lo otro, sino con, bueno, luchemos por vivir en un lugar digno, donde los niños no estén jugando con basura, con cosas quemadas, donde el agua que se tome no los contamine. Así que bueno, eso, las cavas es un montón de todas esas luchas, ¿no? Medioambientales, lo de reciclado, de zarpado, eso. Arrancamos con carro y caballo, luego podemos tener una camioneta, luego otra. Y bueno, y fueron un montón de puestos de laburo y kilos recuperados. Toneladas y toneladas. Toneladas, es decir, hablamos de 10.000 kilos que vendíamos en una época por mes, luego creció la cooperativa, siguió... Eso, y una lucha por el reconocimiento de eso, ¿no? Hemos tenido lindas luchas al municipio de Almirante Brown con todas sus intendencias. Hemos hecho acciones directas donde verdaderamente generamos que ese barrio no quede en el olvido. Y eso, y al mismo día de haber sido secuestrado, por ejemplo, personalmente, haber sido secuestrado por el Estado Municipal, esposado y golpeado en un reclamo que hacíamos de dejar de que haya basural, donde ya en un momento las ratas era como, por Dios, no podemos vivir así. Me acuerdo que hubo una acción directa de tirarle, ¿no? De llevarle... De llevarle la basura, es decir, desplegamos varias veces, nos hemos disfrazado de ratas, ya no sabíamos, le pusimos creatividad y acción directa, eso, una vez nos ocupamos pacíficamente el municipio y eso, nos sacaron, luego me retuvieron a mí adentro. Y bueno, más allá de esos costos y dolores, los funcionarios a las 6 de la tarde estaban en el barrio con las patas dentro del basural, rodeado de vecinos, que yo creo que pocas veces habrán tenido tanto miedo. Y tuvieron que dar la cara e iniciaron obras, ¿no? Obras de plaza, bueno, todo lo que hoy en día está, en gran parte es por la organización y lucha de los vecinos, las vecinas, independiente y fundamentalmente organizados y organizadas en el FOL. Así que bueno, eso es un poco de todo eso para mí, es Las Cavas. Sí, me quedaba con esto de todo el basural alrededor, que si bien ahora el Estado como que se metió en esos terrenos y empezó a acercar y a hacer algunas obras en el lugar, el manejo de esos terrenos no pasa a ser lo turbio ahora. ¿Quién controla ese espacio? ¿A quién se lo dan? ¿Por qué se lo dan? Como que toda esa cuestión aparece también hoy día ahí en Las Cavas. Pero ¿sabes qué? A mí me gusta quedarme con esto de la nostalgia y de los recuerdos. Y recuerdo claramente que yo llegó al FOL a Las Cavas por una invitación tuya, Fer. Y recuerdo algo muy puntual cuando nos conocimos, que vos me decías, si nosotros tuviéramos un dron y podríamos firmar desde arriba cada año de Las Cavas, esto sería como... en Europa, arte, no sé, popular o una cosa así. Sí, arte de vanguardia. Y quería quedarme como un poco en eso, de cómo fue mutando, ¿no? Sí. La construcción, el espacio de reciclado, los paredones. A mí se me ocurre, sumando a esto, que si podés dar como una descripción, un paisaje, cómo es Las Cavas, digo, para quien no lo conoce, ¿no? Sí. Estaría bueno sí, eso y ahí a continuación. Y mire, una foto de Las Cavas, la puedo contar, es la última. No fue hace tanto... Dos caballos haciendo el amor con un fuego detrás, basura y fuego prendido. Es decir, sí, sí, pasión. Las Cavas es una revolución estética increíble. Increíble, a ver, quitando que es la consecuencia más explícita del neoliberalismo, ¿no? Pero más allá de eso, lo popular tiene su creatividad y su autenticidad. Y se ve en Las Cavas, incluso como centro cultural, no solo como barrio, ha vivido eso, esculturas, murales, esto de los residuos, ¿no? Que bueno, si no es basura, si está organizado y es plástico, y es vidrio, y es metal, y es cartón, va tomando un montón de formas y colores que está buenísimo. Y sí, Las Cavas es un espacio donde depende el momento, la verdad que es eso, es muy mutante. La casilla inicial, cuando hablamos del 2005, es una casilla de madera, muy chiquita, monoambiente, y después se fue mutando. En un momento quedó ensamblada la casilla con ladrillo hueco, luego como que se armó una construcción, bueno, la casa de los caseros que armamos con bloque, la armamos entre los pibes, que eso, que nadie era oficial albañil, teníamos un compa que nos organizaba, pero bueno, eso, podíamos tardar días. Sigue estando de pie y eso, y podíamos estar haciendo el eje de replanteo ahora hasta decir, bueno, mandémosle, porque si no, esto compañero. No va a dar cuadrado nunca, avancemos. Y eso, fue tomando colores y tonos diferentes, ladrillo hueco, los bloques que nosotros mismos construíamos en otro barrio, en Varela, y el barrio eso, calle de tierra, mucha basura, mucho fuego, muchos problemas con la red de agua, entonces muy típico de ver un chorro de agua que está volando horas y horas. Y en el centro cultural no tenés agua. Y en el centro cultural no tenés agua porque estaban bañando al caballo, mucha yegua, mucho carro. Mucho ganso, de los dos. Gans, de los que te pican y de los otros. Sí, de los otros también. Mucho eso. Un montón de cosas, la verdad que Las Cavas es muy, muy colorido. Y lo que fue avanzando, sí, fue el Estado, pero también fue la política pública, que es como esa dimensión que logramos construir, ¿no? Para mí, esto ya es más personal, que es como la forma que el Estado no le queda otra, digamos, que ceder espacios gratuitos, espacios comunes, espacios públicos. Públicos, abiertos, y eso es lo que va ganando. El tema que en el medio está el clientelismo, entonces tenés al envión, y el envión está controlado por una organización política siniestra que hace lo que quiere, que no promueve la educación popular real, que no promueve la participación real de los jóvenes, o punteros políticos que le quitan dinero a la gente, que no abren la toma de decisiones al conjunto, que no promueven otra cultura, que miran para otro lado cuando hay un abuso, cuando hay un montón de cosas que no hay que mirar para otro lado, miran para otro lado. Entonces, bueno, es esa complejidad, ¿no? Pero también, bueno, en cada programa, a veces sí, a veces no, hay buenos laburantes y se puede articular. Con Las Cavas hemos articulado con las salitas, con las escuelas, hemos armado red sociocomunitaria, Y eso, muy lindo, un médico, un cartonero, una trabajadora social, una psicóloga, un promotor de salud, de género. Hemos hecho muchas cosas en conjunto con todas las instituciones del barrio y eso fue muy groso también como clase, ¿no? Como propuesta de clase. Así que bueno, eso, un poco también interesante de rescatar. Che, volviendo a lo del reciclado, vieron que ahora, hace unos años, hay como, diría yo, una moda así, media new age, no sé, postmoderna, sin meterme en otros temas como el veganismo, ¿no? Que sí. Tienen que ver quizá. Cómo estas experiencias bien populares, ¿no? Bien de la organización, no son reconocidas por ciertos sectores que son quizás un poco más elitistas y si cuidan el ambiente es porque reciclan sus botellas, ¿no? Y no están mirando a ver qué es lo que pasa con la basura en relación a qué hace el Estado con esa basura, ¿no? A dónde sí. Se tira, quién la junta, en qué condiciones. Sí, sí, zarpado. Ese laburo con los cartoneros fue interesantísimo. La propuesta de Cacho y con Guano en ese momento, el Grupo Urbano Ambiental Nutriendo Organización de Colectivos del Pie, de la UBA, fue intentar eso. Porque los cartoneros en realidad tenían la experiencia, digo, ¿no? Los compas, Manu, Raúl, Cacho, Cucú y un montón de compañeros en general, algunas compañeras también, que tenían su trabajo de modo más pragmático. No voy, junto a cartones, lo vendo. Y fue poner en conocimiento, claro. o ponerle palabras, algo que quizás ya sabían, que era, primero que estamos haciendo un trabajo ambiental. Era como, todo esto lo que estamos evitando, claro. Es que Esurmet, vecinos de Brown, digamos, lo pase a buscar, se lo lleve a Seams, y Seams se lo lleve un relleno sanitario, enterrarlo y sirenarlo. Segunda cuestión, le estamos haciendo ahorrar millones y millones de pesos al Estado. ¿Por qué? Porque para que Seams te lo entierre y te lo queme, te cobra. En cambio nosotros no te cobramos. Y encima, tercer cuestión, estamos haciendo que un montón de petróleo y monocultivo de pino y de mierda que produce el sistema produzca menos, porque volvemos a la fábrica de cartón el cartón, volvemos a la fábrica de vidrio el vidrio, y nadie nos paga. Onda, Catorini, el dueño del vidrio, no se hace cargo de nuestra relación laboral. Y el municipio tampoco se hace cargo de nuestra relación laboral. Entonces nuestra puesta en cuestión, que no lo inventamos nosotros, es verdad que hubo un movimiento muy importante con el cual tenemos diferencias políticas abismales estratégicamente, que es el MTE de Grabois, su referente Juan Grabois, que lo planteó en Capital Federal. Es decir, en ese aspecto del programa coincidimos en que era una apuesta muy importante a dar nosotros y nosotras, bajo una perspectiva anticapitalista, pero al fin y al cabo eso, que ponían decir, hola, somos trabajadores, que alguien nos reconozca nuestro salario o que alguien nos pague por los kilos recuperados. Y eso, y brindar un servicio público, en este caso popular, público comunitario, como así lo hicimos con los bachilleratos populares, un montón de cosas, ¿no? Crear políticas públicas autogestionadas. Bueno, el municipio de Almirante Brown no le quedó otra que eso, conseguir el puntero del barrio, que bueno, uno... Se tuvieron que meter en temas... Se tuvieron que meter si y no generar cuestiones que hoy en día son las estaciones de reciclado, son los tachos soterrados, son políticas de recolección diferenciada... Que bueno, te van a decir, mirá lo que hicimos. Bueno, sí, a través eso de la lucha. Eso que se ven en el centro de Adrogué, por ejemplo. Eso, por ejemplo, exactamente. ¿Qué? Yo no sé ustedes, pero para mí lo tenemos que invitar más seguido al polaco. Sí, Cuchi, para mí. Gracias, Cuchi. Claro, yo iba a eso justamente, ¿no? Cómo lo medioambiental y cuidemos el ambiente termina siendo como una moda más que nada. Uh-huh. Y algo más, no sé si... está bien decir comercial, ¿no? Uh-huh. Que vende un poco, somos todos verdes, porque cuidamos el ambiente, pero en realidad es el Estado el que está haciendo mierda todo. Es que no me tire la lengua con eso de lo verde, porque yo tengo cada experiencia, mire, no me tire la lengua, No me tire la lengua. ¿Qué será? Pues ya, si quiere decir algo, no, no, bueno, sí, no hay censura en lo este voy programa. A tener que decir. Tira ahí la, tira, tuve, tira la yo, pelota y... Escúchese esta anécdota y después tira me cuenta, Yo estuve trabajando en una feria ahí que se la daban de auto ¿cómo? ¿Qué dice? Auto... Nomistas. No era, güey. Auto. Autónomos. Automóvil. Buen provecho. O sea, tragando... Sí, yo sé. Todo el Cuchi. El Cuchi está hablando de una feria. Y a esto iba yo, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, en el centro de Adrogué, para movidas... que son autosustentables, sí, creo que esa era la palabra. Eso es lo que yo quería decir, autosustentable. Y por allá te caía la minita, toda así. Bajaba de una 4x4 y te traía como 35.000 ladrillos eso que le llaman. Lo reciclado. Ecoladillo. No me traiga más ecoladillo. Dame un cacho de cobre de última. Se me va la chata llena de ecoladillo y después, ¿qué es lo que hacemos con eso? Hemos hecho contrapiso con los ecoladrillos. ¿Es un mito el ecoladrillo? No, puede servir. Sí. No es más, para mí no es una política de masa, es una política más fetichista, si se quiere. Qué sé yo, mi opinión, pero yo creo que hay que centrarse, es decir, bienvenido a los ecoladrillos y las chicas de la 4x4 que nos traiga las botellas será bienvenida. Y bueno, y la trabajaremos la conciencia para que se reconozca como laburada. Es más difícil trabajar la conciencia con aquellos que están haciendo ecoladrillos en su casa y no piensan en ningún momento qué pasa con la basura realmente. No, y que sale peor, no, y peor aún que, a eso iba yo al principio. Y peor aún quienes encima después llaman y dicen, hay uno con un carro, sáquenle el caballo. Olvidate. Y era como, pero señora, bueno, ¿por qué el caballo está tan mal, no? Y porque el niño y la niña también están igual de mal, y el padre y la madre están igual de mal. Entonces, obvio que el caballo va a estar cagado de hambre si estamos todos cagados de hambre. Qué sé yo, es un tema complejo que se ha entrecruzado, nos ha pasado, pero bueno, ahí estamos, qué sé yo. Claro, y sin desmerecer ciertas reivindicaciones solidaridades. De vuelta, ¿no? Que tienen que ver quizá con el veganismo, con la cuestión del pobrecito bichito. Del especismo, sí, ¿no? De la explotación animal. ¿Por qué comemos chancho y no comemos perro, que son animales, que son seres vivos? Digo, sin desmerecer eso, hay una cuestión de clase que si no existe, si no cruza, es como todo medio de cartón. Sí, totalmente, obviamente. Sí. Pero bueno, ahí estuvimos. Se ha logrado, es decir, lo bueno de las cabas me parece que fue lograr que mucha gente, que la solidaridad no es moneda corriente en su vida, se solidarice de diferentes maneras y está bueno. Y obviamente, qué sé yo, cada uno va dando, obviamente no estamos hablando de una cheta macrista que no se va a acercar a las cabas y va a decir que nos maten. Pero sí, un montón de laburantes que, bueno, lo hacen, qué sé yo. Para mí es más, lo del ecoladrillo es un buen ejemplo. Nosotros terminamos usándolo como contrapiso. Y sí, si me decís, lleva demasiado tiempo, tiene que quedar muy sólido. Un montón de cosas que, en mi opinión, en general no tiene que entrar una gota de agua adentro porque se pudre. Así que, bueno, pero sí. Pero, cerrar la idea, los vecinos eso, sí. El ecoladrillo lo mandaban, pero también juntaban sus residuos, pasábamos a buscarlo. Vecinos de Adrogué, de Bursaco, de Menosleu, todas las localidades de Mirante Brown. Con una paciencia bárbara, porque 10 veces 7 se rompe la camioneta. Así que, nada, eso. Fue una forma interesante, justamente, de llegar a los sectores laburantes, que como se les dice, clase media a veces, que eso, que dice maten a estos negros, los piqueteros, no sé qué, fue decirle, hola, mirá los piqueteros que piola que somos, recolectamos los residuos, queremos mejorar el medio ambiente, hacemos asamblea, no le robamos la plata a la gente. Y eso, fue como una forma de que a veces nos cuesta como izquierda llegarle a un montón de sectores sociales. Lo de reciclado fue loco y ni siquiera fue premeditado, diría. Nos centramos más en la cuestión de la basura y los residuos. Pero de repente era eso, dialogar con una maestra, dialogar con una médica, dialogar con una comerciante, muchos comerciantes que decís, nunca podríamos haber hablado con este señor de Adrogué. Y el reciclado nos permitió hablar y decir, y el pibito de visera era repiola y era relaburante. Y hasta ese día, el pibito de visera era un peligro para el señor de comerciante de Adrogué. Claro. Entonces, bueno, fue muy interesante. Y que los pibes y pibas se atrevan a manejar, por ejemplo, a saber manejar una camioneta. Se atrevan a eso, a encarar al vecino y darle el volante y tener que hablar y decirle, mire, le ofrecemos pasar a buscar su residuo. Nada, fue un laburo de conciencia, me parece, que eso. Son compañeros y compañeras que hoy en día sostienen eso, el poder popular, es decir, la organización en lucha asamblearia de un barrio que si no, que es un barrio violentado, eso, con mucho clientelismo, con mucha violencia del Estado, que bueno, mucho patriarcado y con un montón de cosas, sostuvieron y sostienen 16 años. 16 años. ¿Juanba? Sí, yo quiero decir que nos llegó un mensaje. ¿Oh? Vamos, todavía. Lo voy a leer porque es un mensaje de texto, digamos, pero nos llegó un mensaje. A nuestro parte... número. Sí, a nuestro número. Wow. Bien. Nos están escuchando. Viste, lloramos un poquito y. De parte de Yara que dice: buenas. Las cabas tiene ese no sé qué donde varios hemos sido más que felices. Personalmente llegué por Fer, dice, pero entiendo, sí. Por Fer, con una propuesta de ser educadora. Terminé laburando en el reciclado a una embarazada del Severino. Después armamos el taller de costura, donde cosíamos en medio de los reciclados y la construcción. Que viva las cavas, en donde muchos nos formamos. Que viva la organización colectiva y la acción directa. Bien. Hermoso mensaje, ya. Qué quilombo la construcción y el taller de costura al mismo tiempo. Claro. ¿No? Estábamos desclavando tachas, de las chapas arriba y abajo las compas ahí cortando entre escombros. Sí, un reflejo más metafórico y más poético de lo que es construir, es eso, es vivir en contradicciones, es que no sea perfecto, es que tengas mil quilombo, pero con una orientación clara, digamos, con una orientación clara hacia dónde vamos. Y ahí anduvimos, años y años, con un montón de, sí, tal cual, lo de costura y un montón de emprendimientos productivos, educativos, para las niñeces, que en ese barrio es fundamental, en muchos barrios, la mayoría, claro, ¿no? Pero en ese barrio también. Fue muy loco en esos tiempos cuando recién empezamos a militar en las cavas, porque al tiempo que entramos se habían tomado de vuelta con los vecinos ahí atrás y pintó un desalojo, era inminente. Y de repente empezar a militar en un barrio, encontrarte con la toma, charlar con los vecinos, saber lo que le va a pasar, ¿no? De que lo desalojan, que quedan en la calle. Y el día del desalojo recuerdo claramente que la Casa de la Niñez, recuerden este nombre porque es una gran contradicción, servía como en el desalojo como una suerte de taquería. Todos los detenidos terminaban dentro de la Casa de la Niñez. Luego de eso, claro, uno se va armando de experiencias, ¿no? Y quizás a veces uno piensa que, bueno, o sostiene que el Estado tiene sus errores y que no es conveniente vivir de esta manera, pero quizás no termina de acomodar sus pensamientos. Y de repente, de la experiencia de las cavas, uno empieza a tener conexión directa con eso, lo que tanto repudia. Porque luego fuimos a gestionar, junto con otros compas del MTE también. Ahí, que estaban laburando el cartón y organizando los cartoneros también. Y recuerdo claramente el que estaba del otro lado del mostrador, se llenaba mucho la boca hablando de la Casa de la Niñez, como, bueno, ahí tenemos la Casa de la Niñez, ¿viste? Como algo... O sea, para a ver si los que nos escuchan entienden. La Casa de la Niñez era un espacio de la municipalidad. Es un espacio estatal, digamos. Sí, claro. De 0 a 6. No me quedaba, de 6 a 12 años. No me quedaba claro qué era. Un espacio para niñas de 6 a 12 años. A la anécdota que voy con esto es que el funcionario lo que nos dice es como frente a todo lo que veníamos nosotros, lo que decía recién Fer, ¿no? Me parece que volver a repetir algunas cosas es redundante, pero esta problemática de los reciclados que nosotros recuperamos y que no nos tienen en cuenta, etcétera, etcétera, el servicio que nos quería o que nos proponía el Estado también era bastante berreta, sí. Pero bueno. Y claro, yo recién entrando al FOL, habiendo vivido unos días antes, un tiempo antes el desalojo, ver cómo se utilizaba ese espacio del cual se vanagloriaba este funcionario, fue como un antes y un después en la militancia, encontrarse con eso. Y también un poco sacarse el sombrero, ¿no? A los compas que bancan esas gestiones. Que no es solo poner el pecho en el barrio, sino que también esto es parte de la militancia y es parte de... lo que creamos, de por qué hoy las cavas cumple 16 años y tiene lo que tiene y así el resto de los barrios, ¿no? Sí, aparte, escuchar de parte de funcionarios barbaridades es tremendo, porque la primera reacción es que los querés cagar a piña. Claro, o sea, cual. no hay otra, no me digas, los querés cagar a trompadas. Piña en la boca. Y no, y tenés que saber responderles y responder rápido y responder bien y contundente también, es re difícil en momentos donde la bronca te estalla. Sí, o lo querés mandar a la mierda, pero bueno, sabemos que tenemos que también lograr victorias tácticas. Y entonces, bueno, uno hay un momento donde tensiona y afloja y hay que llevarse una victoria, ¿no? Porque las victorias tácticas también nos generan conciencia de que luchando logramos cosas. Y bueno, en esa lucha estamos. Siempre, bueno, cuando también hay condiciones para mandarlo a cagar y volver de nuevo con más fuerza para lograr algo mejor, así será. Yo pensaba en eso también de la Casa de la Niñez, que es un espacio que claramente, lo mismo, es un espacio público que hay que reivindicar y hay que disputarlo, no así el Estado. Me acordaba de que en una de esas secuencias le apedrean. Con los funcionarios adentro lo apedrean. Y hasta hoy en día me decían, vos fuiste el que promo... ¡No! ¡Y no! ¡Y no! Y ahí está la cuestión, que es un problema del peronismo que subestima al pueblo y cree que el pueblo autogestionó las piedras y los cagó a piedrazos. Yo no tiré ni una piedra ese día, ni estuve en esa gestión de piedra. Y era la gente que estaba enojada con los burócratas de siempre, que los estaba cagando a tiro. Bueno, te cago a piedrazos. Y claro, como creen que solo la cuestión de izquierda de los rubios y de una idea de no sé qué. No, la acción directa es una experiencia del pueblo que es cuando autodefensa, digamos. Y ahí tenemos ese problema, ¿no? El Estado hegemonizando lo público y usándolo ya, transformando un espacio en un espacio represivo, una locura. Yo he debatido en Envión que había un policía armado dentro del Envión. Yo le decía, esto en su propia norma no está bien, no corresponde. Pero bueno, eso, algunos disfrazados de progresistas sostienen las ideas más regresivas y más derechosas que hay, ¿no? En esos ámbitos. Bueno, algunos ámbitos se pueden disputar y en otros seguimos construyendo también las cavas, ¿no? Como que disputando lo público y construyendo también espacios autogestionados que tengan, que se liberen un poco, ¿no? De esa tensión y de esa burocracia, sin dejar de problematizar porque hay que también no burocratizar los propios espacios, ¿no? Pero bueno, eso, las cavas ahí anda, sigue andando. Yo me quedo también con las experiencias encontradas con compas de la asamblea. No sé, algunos personajes puntuales de las cavas como Estelita, un ser de amor puro, que qué bueno haberse encontrado con ella en la asamblea, con el Manu, con la Sabri, con Raúl, con Arielito. Compas que quizás en otro contexto no hubieras tenido la oportunidad de poder charlar con ellos, conocer su familia, ver las problemáticas en el barrio, no sé, un montón de cosas que... Eso, las cavas, es un lugar de encuentro, sí. También. Más allá de que hay un montón de cosas a corregir, hay un montón de cosas que nos están saliendo mal, pero porque así debe de ser. Lamentablemente hay que aprender de los errores para poder seguir... Y la construcción popular tiene mucho de eso, mucho de la frustración, mucho de encontrarse con... No salió como en realidad pensábamos que iba a salir, pero sin embargo, ahí seguimos, y cuando llega un año más y empezás a contar 16 años, yo creo que a más de uno de la asamblea le explota el corazón de alegría, y esa alegría va a quedar reflejada mañana seguramente en ese encuentro con todos los compas productivos y un montón de cosas más. Sí, yo pienso mucho en Matilde, para mí cabe mencionarla, más allá de que no hay que personalizar, porque sí, justamente la cava más colectiva imposible, ¿no? Un proceso muy colectivo, pero sí hay personas y compañeros muy valiosos, Matilde es una madre de 14 hijes, y encima luchar, y encima laburar, y encima de aguantarse el patriarcado y el capitalismo... aguantarse eso, las manias también y los problemas que tenemos, los movimientos sociales, porque somos movimientos humanos imperfectos, claro, imperfectos con mil cagadas, pero bueno, eso, sin chanta, sin choreo, sin cagar al otro, qué sé yo, ¿no? Como orientación y fundamentalmente por fuera del Estado en términos políticos y con autogestión, así que sí, Matilde, yo siempre pienso en ella como un ejemplo más, pero muchas mujeres con mucha fuerza, con demasiada fuerza, que a mí eso fue como, no sé, yo no reivindico la filosofía quizás que tuve muchos años, porque quizás uno se castiga mucho, pero era como, yo no puedo ni darme el lujo de darme un centímetro de no activarla. Es decir, Matilde, Gladys y todas las compañeras era como decir... me daban fuerza, es decir, me decía, no puedo, ese cuerpo, mirá lo que soporta ese cuerpo, esos cuerpos, lo que pueden tolerar. Yo, pues, y a mí no me pasa nada, ¿entendés? Es como, dale, pibe, activala. Entonces, bueno, activarla cargando y recuperamos miles de kilos de cartón y charlando con miles de vecinos y organizando millones de asambleas entre todos y todas porque eso, si hay algo, es fuerza, mucha fuerza. Y que bueno, a mí eso me fue como escuela de formación política y me fue como espacio de contención, porque dedicaba a eso, eran mis compas, que hasta hoy en día nos queremos, nos hablamos, nos escuchamos, ahí estamos. Así que bueno, eso, las cavas es súper importante en mi vida más personal, mal. Creo que para más de uno es súper importante las cavas. Vamos a seguir hablando de esto porque cumple 16 años, como veníamos diciendo. Le mando eso en el medio. Vamos a escuchar un tema musical, amigos, amigas, amigues. Pum para arriba en este viernes. Fer se queda acá con nosotros, creo que un ratito más, puede ser. Un tiki más acá con nosotros. Vamos a un tema musical y ya volvemos acá en La Masacre del Cuerpo. Nuestras voces. Radio Las Cabas. vamos y no nos vamos acá en Radio Las Cabas 90.3, que estamos de festejo, nos vestimos así de gala para la ocasión. Voy a hablar de un festejo que estuve viendo estos días, los pibites de sexto año que egresan de la secundaria. Claro, el año pasado, sexto, no tuvo. No pintó. Y nunca lo había vivido yo desde el lugar que ocupo ahora en una escuela. Y no, la felicidad de los pibes. Y aparte la creatividad para los festejos, desde cómo estaban pintados. Pibes de 17 años. Claro, 17, 18, menos, capaz. Sí, sí. En la secundaria de pibes. Y después comentar que vamos a tener festejo de egresadas del Bachi también, que el año pasado no tuvimos. Y este año van a estar las dos comisiones, 2020, egresados 2020, egresados 2021, lo cual también es una alegría y es como, después de tanto tiempo de no tener clases, de no poder juntarse. De no encontrarse, claro. De no encontrarse, muchos no nos conocíamos. Y ahora terminar y darle un cierre también a lo que fue el 2020, no, como que... Espectacular. Semanas de festejos estos días. Así que bueno, bien. De eso se trataba un poco el programa, ¿no? Claro, una buena sí, para sí, nosotros. Sí, sí. O sea, vamos con las cosas buenas. Una buena. Bueno, seguimos como que en este hilo. Estaba ahí cerrando las aceitunitas que trajo el cuchillo. Catering, muy bueno, sí. Gracias. Lo hubiera puesto gracias en gracias a la panadería. Catering Nexo. Lo hubiera puesto en un plato, aunque sea cuyo. No, bueno, seguimos en esta línea de los 16 años de Las Cabas. Y bueno, qué mejor que escuchar a Matilde, compa que acá el Fer la estaba nombrando recién. Y coincido absolutamente en todo lo que decía. La escuchamos, su experiencia ahí en el barrio Las Cabas. Cuando comenzó la toma, yo no estaba en el movimiento. Pero mi hija María, mi hijo José... no me acuerdo quién más, pero bueno, tomaron tierra también, agarraron un espacio, un terrenito, y bueno, nos organizamos, yo amanecía en la fogata con todos mis hijos, con los vecinos, porque en realidad éramos todos vecinos. Cuando llegó el momento que se empezaron a enloquecer los cobani, como quien dice, ¿no? Empezaron a venir y a venir y llegó el momento que vino una topadora, nos pusimos adelante la topadora que no nos pase de largo, y bueno, lo logramos, no nos pasó encima de la topadora. Pero antes de eso, se acercó Sole, Ale, que era tipo periodista, que el papá los chicos lo conoce como periodista, Ale Pérez. Iba a la carpa de nosotros y charlábamos y nos contaba el movimiento. Y bueno, y después de a poquito se hizo la casilla, se armó la casilla. Nosotros hacíamos olla popular, pero de los vecinos no, como juntábamos, y mi hija María hacíamos una olla popular para ayudar a los vecinos. Y me acuerdo que... ya ahí lo conocimos a Seba reencarador, iba en las casas a buscar a los chicos, juntaba chicos y lo logró. Fueron casi todos mis hijos de acá, fueron de acá frente de mi casa, Bradia Barriento, fueron los de Ezequiel, bueno, muchos chicos acá frente de mi casa. Para, no era radio, era ¿cómo es? El diario, no me sale, no me acuerdo bien cómo, no me sé explicarme, para después cuando me acuerde te digo. Bueno, ellos empezaron a cobrar, empezaron ahí a entrar al movimiento también, César, Brian, Luis. César no quería que era Brian porque era, vayas a hacer que Brian porque era chico, celoso, quería él solo ir. Hasta que se acercó Brian. Bueno, después llegó un momento de que uno de mis hijos me decía, mamá, vamos al movimiento. Y bueno, yo entré al movimiento. Y digo la verdad, yo era una persona que era, tenía violencia de género, tanto como de mi marido y de mis hijos. Me basureaban, me decían cosas. Y bueno, yo empecé. Eso sí, yo tenía vergüenza porque yo no me juntaba con gente, era solo mis hijos y en mi casa, y los maltratos. Y me da vergüenza de hablar. Y Seba me... Como que hiciste que yo hablaba, Matilde, y yo recolorada me ponía ahí. Y bueno, de a poquito, hasta que de a poquito empecé a participar más con las charlas, cuando tenemos reunión, asamblea. Llegó un momento que ya me pasaba, ya peleaba mucho, ya Matilde ya hablaba, era para pelea, porque es como los compadres ahora, como todavía no estaba bien, no sabía bien qué era un movimiento, qué era la lucha, qué era, no, era todo pelea, claro, yo venía de un vínculo de violencia de género, como que se seguía también yendo a participar, para mí era todo pelea. Y Seba de a poquito me fue hablando y fui cambiando. Lo mejor que yo tuve en el movimiento, ¿cómo se llama? Muchas cosas mejoré, ¿no? Pero esta fue el primer viaje que tuve, fui a Tucumán, me animé, porque siempre me querían llevar, yo nunca quise dejar a mis hijos, les llevaba a Jessica y a Rocío, que era la más chica. Fue algo tan importante en mi vida, tan importante que cuando termino, que eso cuento siempre, cuando termino de todo hacer la, como es que teníamos que tener los talleres, nos juntamos en una cancha grandísima, y había por todos lados, había parlantes. Y ahí decía todos los derechos que teníamos la mujer. Yo escuchaba y lloraba. Yo lloraba y decía, ¿cómo puede ser que yo me estoy haciendo negar mis derechos? Y ahí de ese día yo dije, yo voy a empezar a valorar mis derechos. Y bueno, vine, ya empecé a cambiar mi carácter defendiéndome a mí misma, porque yo nunca me defendí, siempre dejé que me basuren. Me acuerdo que una vez en el banco me dieron plata de mayo, pensé que era un retroactivo, lo gasté, fui a pagar, a comprar zapatillas y a pagar un préstamo que yo había quedado debiendo. Y cuando saco yo el recibo de sueldo, no era mi nombre, era de otra. Y bueno, fuimos de vuelta al banco. Y me querían joder, pues me querían dar un préstamo para que yo pague eso. Y la culpa era que el tesorero que me dio, porque si yo se di el documento y me dio. ¿Y cómo me defendí esa vez? Y si yo no estaba en el centro, en el espacio este, no me iba a defender como yo me defendí. Bueno, ese es el valor que tuve yo en ir a Tucumán. Ese fue algo hermoso. Después igual, valoro que siempre estuvieron mis compañeros presentes cuando yo necesité, cuando estuve en el mal momento. Eso sí, nunca me voy a olvidar. Cuando mi hijo se ahorcó y estuvieron todos los compañeros vinieron de Varela, una banda de bicicleta acá, que se ahorcó. Bueno, le encontró mi hijo Brian, que se está ahorcando y ya está casi muerto. Mi hijo César. Y algo maravilloso cuando yo vengo del hospital, porque ya me descompuse y fui al hospital, me llevan al hospital. Y venir acá y encontrar tanta bicicleta, yo decía, ¿qué pasó? Y eran todos los compañeros de César, porque él trabajaba en AISA. Y después muchas cosas, las movilizaciones, me acuerdo que siempre... Era hermoso, íbamos, nos encantaba ir a las marchas, nos encantaba. No importa que pasáramos lluvia, calor, frío, no importaba nada. Nosotros íbamos a la marcha, cantábamos, gritábamos. No, la verdad que extraño mucho eso, extraño muchísimo no poder estar en una marcha. Y después otra también, la mercadería nos encantaba porque... así nos divertíamos, por más que a veces hora y hora estábamos por la mercadería. descargando, cargando, a veces con lluvia descargábamos, no sé, muchas cosas. Y ahí cuento cuando se empezó a ¿cómo se llama?, a construir el Centro Cultural. Yo pedí por la puerta, que algo para mí, algo especial siempre fue. Y yo quería que ponga como un mural eso, porque que gente, compañeros y compañeras que entraban en esa puerta. Y bueno, eso después, si recuerdo más, voy a contar. Qué maravilla escucharla a Matilde, toda esta historia de vida, ¿no? Sí, sí. Todo lo que fue adquiriendo de estas vivencias, eso, defender sus derechos a partir de un encuentro nacional de mujeres. El aprendizaje, ¿no? Como todo lo que ella fue aprendiendo, que aparte lo contó súper claro. Con mucha claridad. Con un hilo mucha conductor claridad. Increíble. Sí, sí. Todo ese aprendizaje, ¿no? Y cómo lo volcó en el barrio, y de ella, y en el barrio hacia ella, digamos, claro. ¿No? Como sí. Algo más. De crecimiento de las dos. Una cosita de color que me contaba Matilde en otros audios que íbamos charlando sobre esto de la historia, que la puerta de chapa, la primer puerta de chapa que ponen en la casilla, ella se peleaba con los compas de reciclado porque la querían mandar entre la chatarra. Y ella le decía, no, compa, vamos a ponerla en la puerta de entrada. Claro. Y ella dice que es muy importante para eso, para ella, por eso hacía hacer un mural o algo con esa puerta, que bueno, esa puerta... ya no debe estar, no, eso, claro. No está, pero me la acuerdo la forma. Porque decía que bueno, que por esa puerta pasaron muchos compas, decía, ay, ¿viste? Wow. Sí, sí, muchos compas, y bueno, sí, ¿qué más decir? Eso, transformar, digamos, no solo es... no sé por qué será el reciclado o qué, pero pienso en este Grabois, ¿no? Que hoy en día es uno de los dirigentes, creo, más importantes de este país. Y la otra vuelta él corría a la izquierda, ¿no? Diciéndole, ustedes no cambiaron ninguna vida, no transforman la vida de la gente. ¿Cuántas veces, no? Y creo que le dice al trotskismo, pero nos mete ahí adentro. Y eso, nosotros nos transformamos. Es decir, la diferencia es que él es un vanguardista y otras cosas, que se cree que él transforma la vida de la gente. Y acá Matilde se transforma, yo me transformo. Y cada persona y cada laburante que pasó, más allá de su trayectoria de clase, laburantes al fin... nos transformamos en las cabas, no es que vamos a transformar a otro porque estamos iluminados por el Papa o por Dios, sino que cada uno de nosotros en ese lugar cambió, aprendió y se empoderó en colectivamente, digamos. Así que bueno, nada, eso, fue muy lindo escucharla a Matilde y muy lindo que mañana se pueda festejar, porque eso, se ha vivido mucha violencia, se ha vivido muchos derechos vulnerados. Y poder, más allá de todo eso, mantener la alegría, mantener el active y poder hacer un festejo, bueno, es en el medio de un mundo que se cae a pedazos, es muy, muy alentador. Y bueno, eso, mañana nos veremos ahí en las cabas. A partir de las 13, a pasitos nomás de Jorge y Tierra del Fuego. ¿Cómo podemos llegar hasta allá? Y mira, de Bursaco te podés tomar el 177. Sí, 271 más directo. O 271 más directo a Jorge y Salta. Ahí va. Y de Jorge y Salta caminar 5 cuadritas por adentro, por Jorge, hasta ver a la izquierda todo el territorio Cava. ¿Para, ¿no?, dónde queda hablar? Es decir, Jorge derecho hacia la izquierda, digamos, Tierra del Fuego. Menos mal. Así que cuando llegas a Tierra del Fuego te das cuenta, como dice Fer, porque sí, empiezan a aparecer los gansos, los caballos, las cabas, el reciclado, los carros, sí, los bolsones, los containers. Exacto. Me gustó que dobla a la izquierda ahí, Jorge, sí, y Salta. Ante la duda siempre a la izquierda. Claro, y doblas a la izquierda y llegas. Bueno, llegas, Fer, a mí, bueno, muchísimas gracias por gracias venirte. Gracias a la masacre del cuervo. Increíble esto, tenemos que disfrutar más seguido de estos encuentros, de estas alegrías de cumplir un año más en las cabas. Y pediste un tema, ya que está. Qué difícil, un tema. Ponete Políticos de Porquería de Damas Gratis. Ahí va. Bueno, lo buscamos. Va. ¿Querés presentarlo, Fer? Bueno, un tema de cumbia que es muy 2001 y muy, no sé, la cumbia se las amanda, pero a veces también tiene hermosas creaciones como este tema. Cumbiero, hemos escuchado mucha cumbia en las cabas, así que bueno, allá vamos. La alegría del pueblo y alguna oscuridad, dice, es, ¿no? Dice un tema, sí, así es. Arranca con toda una intro. Es un temón. Ah, temón. Es tipo Money de... ¿Sí? Sí. De Pink Floyd, ¿no? Sí, sí. Doctor, ¿qué pasa? ¿Escuchó la canción? Sí, hay que sacarla de circulación ya. No, doctor, eso se llama censura. Sácala ya. Ay, ay, ay, qué risa que me da.

Seguimos. Acá en La Masacre del Cuerpo, bien arriba, festejando estos 16 años del barrio Las Cabas, el Centro Cultural Las Cabas, donde habita junto a un montón de gente hermosa nuestra querida radio también. Ahí los estudios. Ya vamos a volver. ¿Y mañana qué? Mañana va a estar la radio, obvio. Por supuesto que vamos a estar cubriendo ahí toda la jornada. Feria de productivos, buffet económico, bebidas bien frescas para acercarse. Varios artistas. No quiero tirar nada porque ahí en la asamblea dijimos, ¿tiramos todos los artistas? Es verdad, en el flyer no están las bandas. No están. Hay varias sorpresas. Pero hay sorpresas. Hay gente amiga y querida, de verdad, que más de una se va a emocionar al verlo ahí recitando alguna poesía, cantando alguna canción a Darío Santillán. Así que bueno, mañana ahí estaremos. A partir de las 13, calculamos que tipo 16 puede llegar a empezar a finalizar la jornada. Es temprano, hay que aprovechar el sábado, el día, ¿no? Estás con la family, estás con una amiga, la tarde. Estás con la compa, pasate por Las Cabas que la vas a pasar joya. Divino, espectacular. Perfecto. Bueno, agradecemos a los oyentes que han participado hoy, al Henry también, que estuvimos pasando un tema que sugirió el Henry. Bien arriba estaba. Bien arriba. Sí, Voy ganado de Bomba Estéreo, ¿no? No era Bomba Estéreo. Bueno, pero Voy ganado era el tema, eso estoy seguro. después le pedimos que nos aclare. No importa. Hay que buscarlo en el WhatsApp. Pero gente se recopó y mandó eso. No, hoy sopita de camarón, ya voy ganado. Sí. El Henry sabe, y otra que debe saber seguramente, que le mandamos un abrazo grande, es a la Negri, que anda de viaje ahí con su compañero por el sur. Ella fue la que de alguna manera trajo ese tema hacia nosotros. Claro. Y también un poco un recuerdo a la compañera que cantó mucho tiempo en Presidentes Muertos. Y después, como es un alma viajera, tuvo que seguir viajando e ir hasta el sur. ¿Mañana están los Presi? No. Era un poco complicado el tema de mover las cosas. Yo tenía la bata rota también, como algunos factores que terminaron. Bueno. Van a estar varios, qué sé yo, de los Presi que irán a participar ahí de este festejo de los 16 años, pero como banda no vamos a estar, lamentablemente, más allá de que nuestro corazón sí quiera estar. Vos estás queriendo que yo te diga los artistas que van a estar mañana, ¿no? Te quedaste con ganas. Te quedaste con ganas de saber qué artistas están. Te quiero sacar ahí pisar el palito y. Hay un. No sé, miren, porque si las velas siguen ardiendo más allá de caído el alba, puede ser que haya unas proyecciones. Todo depende de cómo se vaya dando las cosas, bien, ¿vieron? Bien. Está bueno. Hay algunas compas ya plantaron un huevo en el piso. Claro, y hicieron una cruz de un sal también que para influye. Que la lluvia no aparezca por las casas. Mira, el atardecer desde acá, desde la zona sur. Ya llegaron varios mensajes, ¿viste? Se está viendo lindo el atardecer. Cuando está ese color, mirá ese color, mirá lo que es. Sí, no, hermoso. Cuando está ese color, al otro día hay sol, eso dicen. Pero Ana Clara, Rosa Dicera, buen tiempo se espera. Estamos con las frases. ¿Se acuerdan de la Virgencita de Luján que se ponía celeste o rosa? Bueno, o el delfín de Mar del o Plata. O el delfín de Mar del Plata, claro, hay varias figuras, ¿no? Yo me acuerdo porque teníamos la Virgen de Luján ahí. Bueno, en mi caso. Mirá, te tiro pronóstico. Mañana sábado 4 de... Diciembre. Diciembre. Llegamos a diciembre. Qué loco, estamos en diciembre, che. 4 de Llegamos. Diciembre. Bueno, según el Servicio Meteorológico Nacional, dice que a la mañana hay una probabilidad de lluvia del 40%. No pasa nada. A la media mañana, de un 10%. Va. Y a la tarde un 40% de vuelta. Es como que si vos querés. Amaga. No, para mí amaga. Mira, ahora, no sería. Para el domingo eso ya es una madre. Pronostica. Nos está esteriqueando la lluvia. Pronostica lo mismo en porcentajes, pero el dibujito es más aterrador, ¿viste? Como que tiene un poco más de cagazo. Tiene un rayito. Claro, el rayito entonces, te inhibe. Si es solo nubecita, ¿viste? No pasa nada. Le mandás un poco más confiado. Sí, es verdad. Rayito inhibe y como que guardás la parrilla, metés la mesa adentro. De todas formas, no sería la primera vez que en Las Cabas empiece un festival, se larga a llover y se termina adentro. Que, a mi opinión, sería lo mejor que puede pasar, porque fue hermoso aquella vez que tocamos cuando Radio Las Cabas salió al aire por la antena. Tiramos Las Cabas por el aire, no sé si se acuerdan. Sí. Bueno, en esa jornada estaba tocando Rústiques afuera, en el patio. Y de repente empezó a caer un poquito más fuerte y mudamos todo adentro. Terminamos tocando adentro, pegadito al estudio de Radio Las Cabas. Divino. Un calor. Igual está bien. Las compas ya plantaron huevos. Se puede hacer cruz de sal con una tijera ahí clavada. Creo que había algo de eso también, ¿eh? Sí, creo que había algo de eso. Eso sirve, ¿eh? Funciona. Todo lo posible para que mañana no llueva y mañana no va a llover. Va a ser un día espléndido, así que venga sin miedo. Y yo, ¿cómo me voy a perder el cumpleaños de la cava? ¿Usted está loco? Yo desde tempranito, yo hoy mañana a las 8, que me dieron un par de tareas, los compa, ¿vio? Y yo no le puedo fallar, ni tampoco quiero flasharle, no. Quiero fallar. Flasharle por ahí, sí. Capaz que está bueno flasharle, Cuchi, ojo, ¿eh? No, pero bueno, yo con la flasheada no sé, capaz que hago una flasheada, que para mí una flasheada copa y a la compa no le gusta. Sí, entonces, la flasheada no, tranqui, no. Sí, es verdad, está bien, está bien. Tenés está bueno aclarar algunas porque sí, algunas cuestiones, bien. Sí. Bueno, todo eso y mucho más mañana, amigues, a partir de las 13 horas en Las Cavas, no se la pierda. A pasitos de Jorge y Tierra del Fuego. Ahí va. Para ubicarse en el mapa, vaya por Jorge Derecho, donde le empieza a aparecer una ovejita o un ganso que le quiere picar, o algunas montañas de reciclado entre bolsones, caballos, carros y muchas cosas más. Usted está llegando a Las Cavas y le esperamos así, con los brazos abiertos, no me ven, pero están bien extendidos mis brazos para recibirlo mañana, al igual que todos los compas de la asamblea. Disfrutemos mañana, 16 años, no se cumple todos los días. Cuchi, ¿querés tirarte un tema para cerrar? ¿Un tema bien arriba o un tema más o menos? La consigna era temas bien arriba. La consigna era temas bien arriba, Cuchi. Tiraron todo, te falta vos. Ya, coñete, te mato. Poneme al sigue el tema Violeta. ¡Uy, Cuchi! Bien arriba, el viernes se termina con arriba, toda. Arriba, arriba, arriba. Con arriba, toda, arriba, con toda, arriba, con arriba, toda. ¡Arriba! Vamos con esa. Bueno, si ya corrió la mesa, si ya se puso los zapatos de baile, solo queda disfrutar de este tema, amigues. Nosotros nos despedimos. Para quien vaya mañana a Las Cavas, allá nos vemos. Y si no, nos escuchamos el próximo viernes, 6:30, por ahí pegadito, 6:00 p.m. Nos escuchamos, pero segurísimo, ¿no, Ana? Programa número 35 el que viene, cada vez más número. ¿El 35 era el pajarito o el 25 era el pajarito? Ay, no sé. Creo que el 35. 35. A ver ese tema. Bueno, amigues, nos escuchamos el próximo viernes. Cuídense de la pandemia, que ahora hay un virus nuevo también dando vuelta. Oxicrom, Megacrom, no sé qué, pero es jodido igual. Sí. Y de la policía, amigues, nos escuchamos. Subime la música, Juanba. ¿Cómo le gusta caminar? Suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar. Tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper. Me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. La masacre del cuerpo. Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Su pasito me está envenenando y se pierde al anochecer. No lo dejes ir, no lo dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No lo dejes ir, no lo dejes ir.